Ayer estuvimos mirando cómo describir el comportamiento de funciones lógicas o puertas lógicas fundamentales a través de ecuaciones booleanas sencillas y de tablas de verdad. ¿De acuerdo? Sin embargo, hice hincapié en un hecho fundamental, ¿no? Hice hincapié en el hecho que estas puertas lógicas que tienen este comportamiento descrito por ecuaciones o en forma tabular, en realidad son abstracciones de un circuito físico realizado con transistores, ¿no? Por lo tanto, estos ceros y unos que representan estados lógicos de señales en la entrada y en la salida son una abstracción de tensiones de entrada y de salida en un circuito realizado con transistores, ¿no? Entonces vamos a ver muy por encima, de forma muy sencilla, cómo implementar puertas lógicas utilizando transistores, ¿no? Pero primero vamos a hacer un poco de historia, ¿no? A ver cómo nació todo esto, ¿no? Cómo nació la revolución tecnológica y la transición, que llevó a la transición desde la electrónica valvular a la que se conoce como electrónica de estado sólido, es decir, la electrónica moderna, en que las válvulas antiguas han sido sustituidas por circuitos de estado sólidos, es decir, circuitos implementados con transistores, que son dispositivos físicos realizados con silicio y otros materiales. ¿De acuerdo? De aquí el nombre electrónica del estado sólido. Bueno, uno de los artífices, ¿no?, de esta revolución tecnológica fue Robert Noyce. Robert Noyce fue uno de los cofundadores de Fairchild Semiconductors, una de las primeras empresas productoras de circuitos electrónicos. Esto ya en 1957. Y luego, junto con Gordon Moore, fue el fundador de Intel en 1968. Y, como os he dicho, fue uno de los co-inventores de los circuitos integrados tal y como los conocemos hoy en día. Bueno, vamos a describir de forma muy intuitiva, de forma muy básica, el comportamiento de un transistor, que es el elemento básico que forma las puertas lógicas. Podemos ver el transistor como un dispositivo de tres terminales, una puerta G, un surtidor S y un generador D. Las corrientes fluyen entre los electrodos de surtidor y generador, y el flujo de corriente es pilotado por la tensión que llega en la puerta G. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos imaginar, en primera aproximación, que el transistor es una especie de interruptor pilotado por una tensión de puerta. Si la tensión de puerta G se encuentra al nivel lógico cero, es decir, si llega a la puerta una tensión baja, podemos considerar el transistor como un interruptor abierto, ¿no? Por lo tanto, podemos asumir que el transistor se encuentra en un estado de apagado. Si en la puerta G llega una señal en el estado lógico alto, por lo tanto un 1 lógico, podemos considerar el transistor como un interruptor cerrado, ¿no? Por lo tanto, podemos asumir que se encuentra en un estado de on o conducción. Pero vamos a ver desde el punto de vista físico y de forma muy intuitiva cómo es posible construir un dispositivo con estas características. No, los transistores están hechos por silicio, ¿no?, que es un semiconductor. En su estado intrínseco, es decir, en su estado puro, el silicio no conduce, es decir, no hay electrones libres, ¿no?, que puedan generar una corriente. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos transformar este material semiconductor en un material capaz de conducir bajo ciertas condiciones una corriente. Lo que hacemos prácticamente es dopar el silicio inyectando impurezas de dos tipos, ¿no? De tipo N, como por ejemplo arsénico, que liberan electrones, o de tipo P, como el boro, que liberan huecos, cargas positivas, ¿no? Prácticamente en su estado intrínseco, el silicio se caracteriza por tener cuatro electrones en el nivel, en el orbital más externo, ¿no? Por lo tanto, el objetivo que tiene el silicio es completar su octeto electrónico, ¿no? Llegar a tener 8 electrones en el estado más, en el orbital más externo, ¿no? Por ello, se combina con otros 4 átomos de silicio adyacentes, formando un retículo cristalino con una estructura regular. Lo que hacemos prácticamente es desarrollar tecnologías para eliminar un átomo de silicio y sustituirlo con un átomo de impureza dopante, arsénico o boro, ¿no? De forma que estos átomos dopantes puedan, combinándose con los 4 átomos de silicio adyacente, puedan liberar un electrón o un hueco, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que podemos realizar 2 tipos de transistores, ¿no? Con 2 mecanismos de conducción distintas. Un transistor de tipo L, en que hay electrones libres, ¿no? Y por lo tanto las corrientes serán de electrones, y un transistor de tipo P, en el que hay huecos libres y por lo tanto el mecanismo de conducción es debido a cargas positivas. Entonces vamos a ver prácticamente cómo se implementa desde el punto de vista físico un transistor MOS, ¿de acuerdo? MOS es el acrónimo de Metal Oxide Semiconductor. Es decir, metal óxido semiconductor, donde el semiconductor obviamente es silicio. ¿De acuerdo? Obviamente, este nombre se mantiene por razones históricas, porque hoy en día el metal, que al principio se utilizaba para implementar la puerta del transistor, ha sido sustituido por una forma policristalina del silicio que se llama polisilicio. ¿De acuerdo? ¿Qué significa policristalino? Significa que este material que forma la puerta en lugar del metal se obtiene prácticamente rompiendo, ¿vale?, en pedazos el silicio, es decir, en obtener varios cristales de silicios y luego unirlos de alguna forma para obtener una forma policristalina, ¿no?, formada por más cristales, ¿vale? No es un cristal de silicio único, sino un material obtenido juntando tantos pequeños cristales, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos las 2 topologías distintas de transistores, ¿no? Como os anticipé, existe un transistor de tipo N o NMOS y un transistor de tipo P o PMOS. Aquí abajo tenemos los símbolos. Fijaos, la diferencia está en la puerta. En el transistor PMOS se pone en la puerta una burbuja de inversión para denotar que este transistor tiene un comportamiento dual respecto al NMOS. Es decir, cuando en el caso del NMOS, el transistor se comporta como un circuito, como un cortocircuito, es decir, como un interruptor cerrado, cuando la tensión de puerta es igual a un 1 lógico, ¿vale? En este circuito pasa, en el transistor PMOS pasa el revés. Es decir, que un transistor PMOS se comporta como un cortocircuito, es decir, como un interruptor cerrado, cuando tenemos una tensión de puerta baja, un cero lógico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen un comportamiento dual. Y desde el punto de vista físico, fijaos, en los transistores se realizan superimponiendo distintas estructuras formadas por prácticamente semiconductor dopado de tipo P o N, óxido y polisilicio. En el caso de un transistor NMOS, el transistor se apoya sobre un sustrato de tipo P, por lo tanto, donde hay cargas libres positivas, mientras que los electrodos de surtidor y drenador se realizan con implantes de tipo N, ¿no? Por lo tanto, cargas en exceso, portadores libres negativos. La región de canal es aquella región que separa el surtidor por el drenador y sobre la que se apoya la puerta del transistor. La puerta del transistor no está directamente conectada al canal, sino que está separado por una capa de óxido delgado que es dióxido de silicio. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el PMOS tiene una estructura completamente dual. En este caso, el sustrato es de tipo N y los electrodos de surtidor y drenador son de tipo P. ¿Qué podemos decir sobre el transistor MOS? La estructura formada por la puerta, el óxido, la capa de óxido delgado y el sustrato, fijaos, es una especie de sándwich, ¿no? Y actúa como un condensador de placas planas y paralelas, ¿no? Donde el sustrato y la puerta son las dos armaduras del condensador, las dos placas, y el óxido representa el dieléctrico que separa estas placas, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que cuando aplicamos una tensión a la puerta, esta estructura se comporta como un condensador y tiene la posibilidad de atraer a la interfaz con el óxido cargas opuestas, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando aplicamos, por ejemplo, una tensión positiva en la puerta de un transistor NMOS, ¿qué pasará? Que a la interfaz del óxido se creará una región de cargas negativas, ¿no? Que creará un canal conductor entre los electrodos de surtidor y drenador. Obviamente, en el caso del transistor PMOS, pasará al revés. Es decir, aquí cuando aplicamos un potencial bajo, este potencial bajo inducirá la presencia de cargas positivas en el canal, ¿de acuerdo? Creando, por lo tanto, un canal conductivo entre surtidor y drenador. Entonces, ¿qué pasa cuando por el transistor de tipo NMOS aplicamos un potencial bajo, ¿no? Por lo tanto, un 0 voltios, ¿no? Un 0 lógico. Vale, en este caso no hay canal. Y fijaos, las interfaces formadas por las regiones de tipo N que forman radiador surtidor y el canal se comportan como dos diodos, una unión PN es un diodo, polarizado inversamente, ¿vale? Por lo tanto, no habrá ninguna carga en el canal y ninguna corriente. ¿Qué pasa si aplicamos una tensión positiva? ¿Vale? Si aplico a la puerta una tensión positiva, obviamente a la interfaz con el óxido se inducirán unas cargas positivas. ¿Estas cargas positivas qué harán? Este potencial positivo empujará las cargas positivas que se encuentran en el sustrato hacia las regiones más bajas. Y también lo que harán será succionar literalmente cargas negativas desde el surtidor hasta el canal, ¿no? Creando la que se llama una región de inversión. ¿Por qué se llama región de inversión? Porque obviamente en la zona del canal se invierte la polaridad, pasando de positiva a negativa. ¿De acuerdo? En este caso, por lo tanto, existe un canal físico, en estas condiciones, existe un canal físico que conecta surtidor y drenador. Obviamente, a nosotros no nos interesa diseñar circuitos analógicos, no queremos prácticamente utilizar el transistor como un interruptor, por lo tanto, aplicando a sus puertas unas tensiones tales que el transistor pueda conmutar entre dos estados distintos, ¿no? Un estado de circuito abierto en que no hay canal y por lo tanto no hay corriente, y un estado de cortocircuito en que hay canal y por lo tanto una corriente entre surtidor y drenador. Y aquí vemos, obviamente, resumido las características de funcionamiento de ambos transistores en NMOS y PMOS, haciendo la estación de interruptor pilotado por una tensión de puerta G que puede tener dos estados lógicos, 0 o tensión baja y 1 o tensión alta. Entonces aquí vemos, tal y como os he dicho anteriormente, que los dos dispositivos tienen un comportamiento dual. Cuando a la puerta aplico una tensión baja, un cero lógico, el NMOS se comporta como un circuito abierto, mientras el PMOS como un cortocircuito. Cuando en la puerta aplico una tensión alta, mi transistor NMOS se comporta como un cortocircuito, por tanto un interruptor cerrado, mientras que el PMOS se comporta como un interruptor abierto. Entonces esto sugiere que combinando de forma oportuna estos transistores podamos realizar circuitos digitales, ¿no? Por lo tanto capaces de crear un camino entre los electrodos y la salida del circuito. De hecho, nosotros aprovechamos unas propiedades muy interesantes de los transistores. Los transistores NMOS tienen una excelente capacidad para conducir un cero lógico, es decir, tensiones bajas, pero no son tan buenos conduciendo un uno lógico. Por otro lado, el PMOS, el dispositivo dual, tiene una excelente capacidad para conducir un uno lógico, por lo tanto tensiones altas, y una mala capacidad para conducir tensiones bajas, cero lógicos. Por tanto, la idea es de crear una puerta lógica juntando dos redes de transistores complementarios, NMOS y CMOS. De aquí el acrónimo CMOS. CMOS es el acrónimo de Complementary Metal Oxide Semiconductor. ¿De acuerdo? Entonces eso nos dice que una puerta lógica con esta tecnología se realiza juntando de forma oportuna dos redes de transistores complementarios. La red de transistores NMOS está conectada a tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque sirve para crear un camino entre tierra y la salida. ¿De acuerdo? Porque la red de NMOS, hemos dicho, que conduce muy bien el cero lógico, por lo tanto, tierra. Por otro lado, la red PMOS estará conectada con VDD, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que los transistores PMOS tienen una buena capacidad de conducir el uno lógico. Estas redes son complementarias, es decir, nunca conducen a la vez. Cuando es activa la red de NMOS, la red PMOS está desactivada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, según el valor de las señales de entrada, se activará o la red de pull-up generando un 1 lógico en la salida, o la red de pull-down generando un 0 lógico en la salida. ¿Claro el funcionamiento? ¿De acuerdo? Son dos redes, con uno genero, con la red PMOS genera un 1 lógico, una tensión alta, con la red NMOS genera una tensión baja. Las dos redes están diseñadas para ser complementarias, es decir, no conducen a la vez. O conduce la de arriba y genera un 1 lógico, o conduzco la de abajo, o conduce la de abajo y genero un 0 lógico. ¿Cuál conduce? Depende del valor de las entradas. Entonces vamos a ver cómo realizar con esta tecnología varias puertas lógicas. Empezamos por la más sencilla, el inversor. El inversor que antes hemos representado con este símbolo, ¿no? Con el triángulo más la burbuja en la salida, ¿no? Y que hemos descrito de forma tabular o mediante una ecuación sencilla de la álgebra booleana, ¿vale? Entonces, fijaros cómo lo implemento, ¿vale? Lo implemento simplemente con dos transistores, un NMOS y un PMOS. La señal de entrada A está conectada a las puertas de los dos transistores, ¿vale? Y la salida I está, está conectada prácticamente con el drenador del transistor NMOS y el drenador del transistor PMOS, ¿vale? Los dos drenadores, ¿vale?, están conectados con la salida I, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos qué pasa cuando A es un cero lógico, ¿vale? Tensión baja. Entonces, ¿qué conduce en este caso? Conduce el transistor P1, ¿vale? Este transistor se comportará como un cortocircuito, mientras el NMOS se comportará como un circuito abierto. Entonces, en este caso se crea un camino entre VDD y la salida I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, la sigla que será, ¿cuánto valdrá? VDD, por lo tanto, un 1 lógico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si A es igual a 1? ¿Vale? Por lo tanto, tensión lógica, nivel lógico alto, ¿vale? Tensión alta. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, conducirá el NMOS, el N1, mientras que el P1 estará abierto. ¿De acuerdo? Comportamiento dual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existirá un camino entre la salida y tierra. Y la salida tendrá el valor de la tierra, por lo tanto, un cero lógico. ¿De acuerdo? Entonces, como os he dicho, dos redes complementarias, en este caso mi circuito es sencillo, está, por lo tanto las redes estarán, ambas redes estarán formadas por un único transistor, un NMOS y un PMOS. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a diseñar una puerta más compleja Una puerta analógica. Aquí tengo su símbolo, su abstracción digital, ¿de acuerdo? Y su comportamiento tabular. Desde el punto de vista de la implementación de los transistores, la puerta NAND está formada por una red de pull-down formada por dos NMOS conectados en serie y una red de pull-up formada por dos PMOS conectados en paralelo. Entonces, fijaos, la complementariedad está también en las conexiones, ¿vale? Porque yo puedo construir una red o de pull up o de pull down partiendo de la otra, ¿de acuerdo? Fijaos, si los NMOS, ¿vale? Si los NMOS están conectados, como en este caso, en serie, la red de pull up complementaria deberá ser implementada por transistores PMOS conectados en paralelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aquí abajo tengo conexión en serie, aquí arriba tendré conexión en paralelo, y viceversa, si acá abajo tendré conexiones en paralelo, la red complementaria deberá ser serie, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué hace esta función, ¿vale? Os recuerdo de la tabla de verdad que la puerta NAND tiene una salida igual a un 1 lógico cuando por lo menos una de las dos señales de entrada es un 0 lógico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa, por lo tanto, a nivel de transistores y de interruptores cuando una de estas dos señales es un 0 lógico, ¿de acuerdo? Fijaos, si una de estas dos señales es un 0 lógico, uno de los dos NMOS estará siempre abierto, ¿vale? Por lo tanto, esta red estará siempre físicamente desconectada de la salida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando por la red qué pasa para la red de PMOS? Los transistores tienen un comportamiento, los transistores PMOS tienen un comportamiento dual, por lo tanto, si una de estas dos señales, A o B, vale 0, ¿de acuerdo? Por lo menos uno de estos dos transistores, P1 o P2, que están conectados en paralelo, conducirá creando un camino entre VDD y la salida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando al menos una de estas dos señales está a cero, uno de los dos PMOS conduce y tendré un 1 lógico en la salida. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tengo ambos unos? Si tengo ambos unos, fijaos, ninguno de los dos PMOS conducirá, estarán abiertos, mientras que ambos NMOS, N1 y N2, conducirán, creando un camino entre la salida y tierra, y por lo tanto un 0 lógico en la salida. ¿De acuerdo? Entonces aquí también veo que tengo dos redes, una red de pull-up y de pull-down, con simetría complementaria, es decir, implementadas con transistores duales y obviamente con conexiones opuestas. A una conexión serie en la red corresponde una conexión en paralelo en la red homóloga. ¿De acuerdo? Y obviamente esta es la estructura general para cualquier tipo de puerta, ¿vale? Cualquier tipo de puerta, cualquier tipo de puerta CMOS siempre se caracterizará por una red NMOS de pull-down, una red PMOS de pull-up. Bueno, ¿y qué pasa para la puerta NOR? ¿Cómo construimos una puerta NOR? Bueno, vamos a verlo. Partimos siempre de la tabla de verdad, ¿vale? Os recuerdo que la función de la puerta NOR es A por B negado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que prácticamente cuando ambas señales son 0, la salida será 1. En todos los otros casos, mi salida será 0. ¿De acuerdo? Entonces me fijo, obviamente, en el valor de la tabla de verdad que me da el 1 lógico, ¿vale? Esto me permite construir cuál de las dos redes, la de pull up, ¿no? Que es la que genera un 1 lógico, ¿de acuerdo? Entonces, esta fila de la tabla de verdad me dice que tengo que tener ambas señales a 0 para tener un 1 lógico. Entonces, esto significa que mi red de pull up estará hecha por dos transistores PMOS conectados en serie. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice esta información? Pues ni siquiera hace falta que la mire, ¿vale? Porque ahora ya sé que la otra red será la complementaria. Si aquí tengo dos transistores conectados en serie, esto significa que mi red de pull down tendrá dos transistores conectados en paralelo. Con tierra, ¿de acuerdo? Y voy a juntar mis señales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la estructura de una puerta NOR. ¿De acuerdo? Una NOR. ¿De acuerdo? Aquí en las transparencias hay un error, ¿vale? ¿De acuerdo? Una NOR. ¿De acuerdo? NOR. Aquí hay un pequeño error en las transparencias. ¿De acuerdo? Entonces os estoy explicando cómo hacerlo. Entonces fijaos bien en la forma que tengo de proceder, ¿vale? Yo parto de la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Parto de la tabla de verdad. Y miro cuáles son las combinaciones. Ojo, escuchadme bien. Miro cuáles son las combinaciones de entrada que producen un 1 en la salida o un 0 en la salida, ¿vale? Entonces, como ¿por dónde me conviene empezar? Por aquellas combinaciones que generan el menor número de unos o de cero en la salida, ¿vale? En este caso veo que la combinación 0-0 es la única que me genera un 1, ¿vale? Por lo tanto, empiezo por aquí, porque solo tengo que considerar un caso, ¿de acuerdo? No me pongo aquí, porque tendría que considerar tres casos, ¿vale? Y podría equivocarme, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre lo más sencillo. Considero las combinaciones de señales que producen el menor número de salida en el mismo estado, ¿vale? Por lo tanto, en este caso tengo un caso evidente que es de la combinación 0-0 que me produce un 1, ¿vale? Tengo un 1 en la salida, por lo tanto, ¿esto qué significa? Que tengo que considerar la red de pull-up, ¿vale? La red formada por transistores PMOS, ¿de acuerdo? Entonces, esta combinación que me dice que tengo un 1 cuando ambas señales valen 0, ¿vale? Por lo tanto, esta es una condición de AND de señales, ¿eh? Y por lo tanto equivale a una conexión en serie de transistores, ¿vale? La salida es una si ambas señales valen 0, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, conexión en serie. Luego, ¿cómo podría proceder? Podría mirar la parte de la tabla de verdad que genera 0 y considerar las tres combinaciones, o razonar a partir de la red de pull-up, que es lo más sencillo. Si tengo la red de pull-up ya diseñada y sé que es correcto, puedo generar la red de pull-down sabiendo que la red de pull-down tiene simetría complementaria. Por lo tanto, como que aquí arriba tengo una conexión en serie, abajo la red de transistores en NMOS tendrá una conexión en paralelo. Claro, vamos a verificar que esto es correcto. Vamos a ver qué pasa aplicando estas tres combinaciones 0-1, 1-0 y 1-1 a este circuito, ¿vale? Entonces, fijaos, cuando por lo menos una de las dos señales, AB es 0, uno de los transistores PMOS siempre estará abierto. Perdón, cuando una de las dos señales es 1, uno de los transistores PMOS siempre estará abierto. Por lo tanto, esta red no conducirá en ninguno de estos tres casos. Por otro lado, cuando al menos una de estas señales A y B es 1, por lo menos uno entre los transistores NMOS que forma la red de pull-down conducirá, ¿vale? Aquí solo conduce uno, aquí conduce el otro y aquí conducen los dos, ¿vale? Por lo tanto, siempre existirá en estos tres casos un camino entre la salida y tierra. Esto significa que estas tres combinaciones generan un cero lógico en la salida. Y ahora sí vamos a ver cómo construimos una puerta NAND de tres entradas, ¿de acuerdo? Pues es muy sencillo, pues para aumentar el número de entradas de una puerta, solo tengo que añadir un transistor, ¿de acuerdo? En el caso de la puerta NAND, lo que estoy haciendo es poner un transistor más en serie en la red de pull-down y un transistor más en paralelo en la red de pull-up. Y esta es una puerta NAND de tres entradas. Y de esta forma yo puedo generar puertas de N entradas. Es decir, cada vez que quiero añadir una entrada más, pongo uno más en serie en la red de pull-down y un transistor más en paralelo en la red de pull-up. Obviamente hay límites físicos, es decir, que no podemos aumentar al infinito el número de transistores que forma mi puerta, porque, como veremos más adelante, aumentará el retardo de la puerta. Normalmente, el número máximo de entradas para una puerta lógica es de 5 entradas, 4 o 5 entradas. No se suelen implementar puertas lógicas con más de 4 o 5 señales de entradas en tecnología CMOS. Bueno, hemos visto cómo construir la puerta NOR y la puerta NAND, y hemos visto también cómo aumentar el número de entradas, ¿vale? Pero ¿cómo implementamos una puerta AND en tecnología CMOS? Desafortunadamente, no es posible implementar con una red de pull-up o de pull-down que me generen una función AND. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Simplemente juntando dos puertas, ¿vale? Yo puedo implementar la puerta NAND, sé cómo hacerla, sé implementar un inversor, por lo tanto, en tecnología CMOS, una puerta AND se implementa conectando en cascada dos puertas, una puerta NAND y un inversor, ¿de acuerdo? Y otro de los de los artífices, ¿no? De este del proceso tecnológico, ¿no? De, y de la transición desde la electrónica valvular a la electrónica de estados sólidos, tal como os conté, Gordon Moore. Gordon Moore, como os he dicho, fue uno de los cofundadores de Intel junto con Robert Noyce. ¿De acuerdo? Moore, que todavía vive, es famoso por la que se conoce la ley de Moore, ¿vale? ¿Qué dijo? ¿Qué predijo? Más que una ley, es una predicción, ¿vale? Moore predijo que el número de transistores sobre un chip doblaría cada año. Y efectivamente, a partir de 1975, hemos estado capaces de escalar, de hacer la tecnología, de hacer transistores más pequeños y de poder doblar el número de transistores por unidad de área cada 2 años. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí hay un truco, ¿vale? No es que Moore haya acertado, es justo al revés, es decir, que esta predicción de Moore ha sido utilizada como objetivo por todas las empresas del mercado de semiconductores. Es decir, todas las empresas que trabajan en eso intentan, cuando desarrollan una nueva tecnología, cumplir con la ley de Moore. Es decir, escalar los transistores, hacerlos siempre más pequeños para poder doblar cada 2 años. ¿De acuerdo? Y sin embargo, ahora hemos llegado a un nivel tal que ya no es posible cumplir con la ley de Moore por limitaciones tecnológicas, porque ahora los transistores, os comento, se han vuelto tan pequeños que el número de electrones libres que se encuentran en el canal es tan pequeño y que las corrientes ya no son apreciables. Y entonces se está valorando la posibilidad de pasar desde el silicio a otras tecnologías, ¿vale? Entonces aquí hay hay una especie de guerra tecnológica entre las empresas, porque hay alguien que intenta volver al germanio. El germanio era el semiconductor que se utilizaba para implementar los primeros transistores antes del desarrollo de la tecnología MOS, mientras que hay otros que empujan por el grafeno, ¿vale? Y todavía no es claro quién vaya a ganar, ¿vale? De todas formas, el límite de escalado, el límite de escalado de la tecnología CMOS ha llegado al tope, ya no podemos mejorarlos, ¿no? Tened presente que podemos realizar transistores con una longitud de canal, por lo tanto con una separación entre los electrodos de surtidor y drenador, de 22 nanómetros, ¿vale? 22 por 10 a la menos 9 metros, ¿de acuerdo? Y también existen procesos experimentales en 16 nanómetros, ¿de acuerdo? Pero ese es el límite, no podemos hacerlos más pequeños que estos, porque si no los electrones aquí en el canal van a ser comparables con el número de electrones en el orbital más externo del átomo, o sea que pues no vamos a tener prácticamente corriente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cuáles son también los límites de funcionamiento del transistor. Tened presente que a medida que escalamos la tecnología, También tenemos que escalar la tensión de alimentación, ¿de acuerdo? Porque nos arriesgamos a romper el transistor prácticamente si la tensión de puerta es demasiado alta. Corremos el riesgo que los campos eléctricos transversales puedan perforar la capa de óxido delgado que separa la puerta del canal provocar la ruptura definitiva, hacer quemar literalmente el dispositivo. Bueno.